corto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Buenos días, seguimos acá en Che Barracas 99.7. Bueno, acá está la compañera Marta, que va a hacer una entrevista a Daniela de La Boca. Daniela es una compañera transgénero nuestra. Ella vino de la provincia de Salta. Daniela, ¿qué nos podés contar cómo llegaste a Buenos Aires? Bueno, vengo de la ciudad de Tartagal, pertenezco a un pueblo originario de la ciudad de Tartagal, ¿viste? Uh-huh. Pertenezco a la etnia Tupi Guaraní, que es, pertenece en Salta. Llegué a mis 19 años en Buenos Aires y así vine. Ah, jovencita. Muy joven. Uh-huh. Pero ya mi decisión de ser transgénero viene de los 12 años. Uh-huh. Ya cuando uno toma las decisiones de poder decir... tomar las decisiones en lo sexual, en las decisiones personales de cada uno, ¿no? Uh-huh. Está bien. ¿Y cómo te sumaste al espacio de mujeres del Frente? Comencé militando desde adentro del local, más que nada. Uh-huh. En la parte administrativa, lo que era la parte de alimento. Yo sabía lo que llegaba al comedor, sabía lo que se mandaba a compartir con otro barrio. Y sabía los compañeros que entraban, los nuevos, como así los recibía Matías, ¿viste? Ayudé a que se integren al lugar, que se sientan cómodos, que se sientan como a su casa, como me recibieron a mí, ¿entendés? De esa forma me empecé a integrar y mi militancia comienza cuando me sumo a la mesa de barrio. La mesa de barrio donde se organizaban de diferentes barrios, de lo que pertenecen al Frente Popular. Entonces me fui sumando a eso. Y a mitad de mi proceso empiezo a acompañar a la compañera Flor para sumarme a la militancia del espacio de mujeres. Y hoy en día soy referente de ese espacio. Buenísimo, bien. ¿Y qué es lo que trabajas dentro del espacio de mujeres? Mi militancia, lo tengo bien en claro, es trabajar la inclusión. Uh-huh. Incluir a todos y todas dentro de lo que es el espacio de mujeres. Y también tratar lo que es la discriminación, la homofobia y todo lo que tiene que ver con el tema de discriminación y todo lo que tiene que ver con lo que va contra el derecho humano. ¿Actualmente vos sentís que hay discriminación? Totalmente, se sigue sintiendo, a pesar de que luchamos. ¿Se siente o hay las dos cosas? No, no se siente más, ¿sí?, que nada. Ah. Porque muchas veces los compañeros o las compañeras dicen, es un... algo que integramos, pero con el solo hecho de mirar de lado, discriminás al que tenés al lado. O si no, el hecho de mirar de costado, ya estás discriminando a las compañeras, porque no solamente es una transgénero, sino también hay compañeras que vienen de otros sitios, de otros países y tienen otras culturas. Sí. Entonces, mi militancia dentro del espacio es incluir todo lo que abarca, aparte porque vengo de una cultura muy diferente que es originaria y lo que hoy en día valoro mucho. ¿Qué diferencia notas vos en la cultura originaria, en la cultura? Muchísimo, porque... pero hago hincapié en que lo del Frente, porque dentro de todo es como que se va asociando a los pueblos originarios. Uh-huh. El que yo no tengo, pero te doy lo que tengo. Claro. Yo no tengo ahora esto, pero lo comparto con vos. Uh-huh. Entonces pasa, lo veo en lo que es barrio, más que nada. Que los comedores que están consolidados comparten con otro barrio que no, uh-huh, no les llegan absolutamente nada, no tienen otra entrada más que el que se comparte. Los alimentos, por ejemplo, ¿viste? Eso, claro. Eso valoro porque viene de pueblos originarios. ¿Eh? Porque en los pueblos originarios, cuando no tenés comida, el vecino te comparte. Buenísimo. Si no hay algo para comer, viene el otro vecino del fondo, te comparte lo que tenés. Entonces, lo que veo es eso, que dentro de todo hay una enseñanza originaria que se va circulando dentro de todo en lo que es el frente. Bien. También me llegó a los oídos que estuviste en un documental. Educación en movimiento, algo así. ¿Nos podés contar algo de tu participación? Sí. Bueno, yo estoy haciendo el bachiller en Constitución. Sí. Es mi último año. Este año me egreso. Buenísimo. El bachi cumpliré 10 años, así que vamos para adelante. Estoy apostando a lo que es la educación popular también, ¿no? Y lo de esto fue que antes de la marcha para el Chaco del Encuentro Nacional, vinieron unas compañeras de otra organización haciendo un documental sobre la educación popular. Uh-huh. Y en eso me encontraron justo que me encontraron a mí estudiando ahí en el bachiller. Fui parte de eso, de cómo las transgéneros, las travestis, las transexuales nos incluimos dentro de una organización social y dentro de las cooperativas y dentro de la educación popular. Entonces comencé a contar de cómo llegué al frente, de cómo llegué al bachiller, de cómo me siento incluida, si no me discriminan, si esto. También de eso, mostrar de dónde venimos. Bien. Nada, y debutamos en el cine con un par de compañeros que fuimos, lo vimos. ¿En qué cine se está dando? Estaba en el Gaumont, creo, ah, ¿no? Sí. Lo estaban pasando, fue el año pasado, más que nada, lo proyectaron ahí. Fue una van premier que fueron casi todo el bache. Bueno, a googlear entonces, vamos a buscarte. Busquen y firma para todos y todas, así que nada, y eso. Bueno, bien. No sé si, Mabel, querés preguntarle algo a la compañera. Yo lo que estoy contenta con ver a la compañera acá, y quería comentarle a nuestros queridos oyentes que, como bien dice la compañera, nosotros en nuestro colectivo construimos con todos por igual, o sea, no dejamos de lado a nadie, sean o no de nuestro propio país, sean de las provincias. O sea, nuestra manera de construir, lamentablemente a raíz del asesinato de nuestro compañero Darío Santillán en el 2002, es armar este gran colectivo donde todos somos iguales, donde todos tenemos los mismos derechos a pertenecer en esta sociedad y en nuestro país. Desde ya que estoy muy emocionada con tener a la compañera acá con nosotros y que nos cuente cómo empezó en nuestro querido Frente Popular y de lo importante, que ya lo vamos a hacer supongo en otras tandas, de lo aspectado a mañana, que no es solamente por el 8M, es por el derecho a todas las mujeres a tener una mejor calidad de vida, a ser respetadas sea cual fuere su inclinación sexual, y nuestro movimiento eso lo viene llevando en alto de muy buena manera. Me emocioné, así que no voy a decir más nada por el ¿Qué les parece, chicos, compañeros, sí, compañeras, si vamos a una tandita de música? Dale. ¿Te parece, Alexis? Ajá. Virtual, por quererme provocarme.

cómprate ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar. Hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar. Seguimos acá en Che Barracas 99.7. Bueno, voy a pasar las redes sociales para que quien quiera comunicarse, para dejar un mensaje. Bueno, tenemos el teléfono también en 4301-9917. En Facebook nos encuentran como Che Barracas. El Twitter, arroba Che Barracas, el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com y en el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, estamos acá todavía con, seguimos con la compañera Marta y Daniela. Y bueno, acá yo mientras tanto quería comentar un poco una noticia que compartieron los compañeros de San Martín, ¿no? Que es, bueno, sobre el 8M estamos entrevistando más o menos a las compañeras. Para, bueno, los que están trabajando en el movimiento. Bueno, acá dice, en el Frente Popular, en Darío Santillani, de cara al 8M, las mujeres trabajadoras y luchadoras vamos haciendo historia. En Costa Esperanza, San Martín, nuestra compañera Mónica More se encuentra en el espacio de mujeres de cara al 8M y nos comparte su historia. Mónica nos cuenta que cuando le propusieron estar en el espacio de mujeres, dijo que sí enseguida, acepté por cosas de la vida, entre otras cosas sufrí violencia de género, decidí ayudar a mis compañeras a poder salir adelante sin depender de un hombre o no callar más o decir basta. Bueno, acá dice, estar en el movimiento me cambió, bueno, la vida, me hizo una persona diferente, siempre fui una persona sumisa, tímida y de pocas palabras. Gracias al apoyo de mis compañeros, comprendí que no estoy sola, hoy en día puedo decir que soy una mujer luchadora, aprendí muchas cosas, a colaborar, a ayudar, sobre todo a luchar por una vida digna y a valorar el esfuerzo de los demás. También colaboro en el merendero en lo que se pueda. Lo que más me apasiona es ver las caritas de los nenes tomando su merienda sin imaginar la crueldad que hay en el mundo. Tan angelicales ellos, tan pequeños, orgullosamente puedo decir que estoy feliz de pertenecer a esta organización. Bueno, estas fueron las palabras de la compañera. Esto viene del Frente Popular Darío Santillán del espacio en San Martín. Marta. Sí, bueno, vamos a leer también lo que estamos en la campaña, que tenemos miles de motivos este 8 para... Tenía ocho razones. Sí. ¿Por qué una tiene derecho a abortar? ¿Cuáles son los derechos que nos la campaña a las mujeres, a las lesbianas? Claro, la campaña sería: tenemos miles de motivos, este 8M, te contamos ocho razones. La primera razón es porque la penalización no impide su práctica. En Argentina, alrededor de 500.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino. La segunda razón, que el aborto sea legal no te obliga a hacerlo. Las mujeres abortan de manera insegura y son maltratadas y judicializadas. El aborto legal es una cuestión de salud pública. La tercera razón, la clandestinidad mata. En 2016 murieron 46 mujeres, la mayoría tenía entre 25 y 30 años. La cuarta razón, todas abortamos, las pobres mueren, porque las mujeres que mueren por abortos clandestinos no tienen acceso a la salud. La mayoría de las que mueren lo hacen en hospitales públicos luego de intervenir sus cuerpos de manera insalubre. La quinta es un derecho humano, porque negar la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos es negarnos un derecho humano y aumenta la desigualdad de género. Es como decir que siempre las mujeres pobres es las que más recurren a los abortos, pero no las tienen en cuenta a las que están con dinero, ¿no? Porque entonces las que mueren son las pobres. Sí. ¿Y por qué tienen que morir las pobres? Sí, tal cual. O sea, siempre se cuestiona el hecho del aborto, pero siempre al que más afecta es a la clase de pobre, porque los abortos, como se dice, se van a practicar igual. Entonces lo que se lucha más que nada es que haya igualdad, salud para todos, porque no va a dejar de... Cada uno tiene su decisión y los que lo quieren hacer no lo van a dejar de hacer y bueno, los que no lo quieren hacer tienen su derecho también, pero la idea es que tengan un medio saludable para poder hacerlo, ¿no? Para atenderse. Claro, que esto es también lo que esto también dice que no todas van a vivir abortando las mujeres. Claro, el hecho de que sea legal no quiere decir que el hospital se va a llenar de mujeres abortando. Sería ridículo de todo eso, sino de ser bajar la mortalidad en realidad. Claro, sobre todo eso y prevenir embarazo no deseado, sobre todo. Bueno, me quedan tres razones más. La sexta sería: la ilegalidad promueve el negocio, porque la ilegalidad del aborto lucra con los cuerpos de las mujeres, adolescentes y niñas, aumentando el negocio clandestino de las intervenciones y la venta de pastillas. 7. El sistema de salud debe garantizar el derecho, porque en Argentina no se respeta el aborto no punible, porque nacen un promedio de 3.000 bebés por año de madres menores de 15 años, y porque las mujeres son hostigadas cuando van a consultar por un embarazo no deseado. La octava y última razón, nuestros cuerpos, nuestras decisiones, porque tenemos derecho a decidir cuándo convertirnos en madre, decidir cómo y cuándo parir. Ni la iglesia ni terceros deben interferir en nuestras elecciones. Muy bien, así, bueno, más o menos es la lucha, lo que se va a reclamar también mañana, ¿no? Entre tantas razones que hay de violencia, ¿no? Siempre contra la mujer y, bueno, lo que se busca obviamente es igualdad. Sobre todo porque este es el caso más importante, el tema de que se puede evitar y es responsabilidad del gobierno además y bueno, recién ahora se está haciendo algo en base a la lucha, ¿no? Claro, recién se puso a discusión de este proyecto, recién va a ser un proyecto de que las mujeres tengan derecho a abortar, es como la ley de igualdad de género, así que hemos peleado tanto para tener nuestra propia identidad, así que hasta que se convirtió en ley, de ley llegó a ser a lo que ahora tengo mi propia identidad, de que mi documento diga que yo me llamo Daniela, va a llegar un proceso muy largo. Entonces no tendríamos que bajar los brazos y seguir luchando y más unida que nunca para que esto llegue a concretarse y llegue a ser una decisión fuerte en el Congreso. Sí, tal cual, o sea, digamos que esto se ganó justamente por la lucha, ¿no? Porque no es algo un favor que nos hace el gobierno, sino todo lo contrario. Esto claro, es una decisión que nos abarca a todos y a todas. Porque ya tendríamos menos mortalidad y tendríamos menos gente joven muriendo en los hospitales por abortos ilegales o porque se tengan que meter una aguja o cualquier cosa en lo que el cuerpo los rechaza. Igual la pasan a las transgénero cuando nos poníamos aceite de avión, que no había una concientización de cómo tendríamos que manejar nuestro cuerpo. Sí. Entonces nosotros hacemos uso de nuestro cuerpo, como dice el texto, ¿no? Entonces, esto haría que las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo y sepan cuándo van a ser madre, cuándo van a quedar embarazada, y sería eso. Tal cual, la decisión es de ellos.

vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, seguimos acá en FM 97.7 Che Barracas. Les recuerdo los teléfonos 4301-9917. Estamos en el Facebook Che Barracas. Vamos acá a hacer un diálogo acá con Daniela. Echamos a nuestro ayudante. Vamos a hacer un espacio de mujeres, ¿no? Hoy estamos haciendo un programa especial de mujeres, así que nos dejaron solitas. Qué lindo. Sí, la verdad que sí. Más libres. Libres nos queremos. Y vivas no queremos. Sí, ni hablar. Daniela, mañana, ¿cuál es la consigna? Pero yo la verdad estoy medio que... Mañana la consigna de mañana en la marcha es sí. Ocupando nuestros territorios, haciendo inclusión a lo de la compañera Berta Cáceres, que se cumplió 3 años uh-huh. el 3 de marzo, así que... la compañera que luchaba de los pueblos originarios y las ocupaciones que había en Honduras, ¿no? Entonces, uh-huh. las consignas es ocupando nuestro territorio y 8 razones para decidir. Es por el tema de que se va a incluir lo del aborto legal. Entonces, 8 razones para decidir sobre nuestros cuerpos. Bien. No sé qué más preguntarte. Bueno, y desde el barrio de La Boca nos estamos preparando ahí, ya haciendo banderas y preparándonos para mañana, ¿no? Que vamos a hacer la asamblea a las 9 de la mañana y vamos a ocupar espacios públicos. Los espacios públicos, ocupar los territorios más que nada, ¿no? Uh-huh. Y después el paro es a las 12, con la movilización a las 5 de la tarde. Nosotros movilizamos a las 4 y media de la tarde, uh-huh. o sea, estaríamos concentrando a las 4 de la tarde para juntarnos, ¿no? Entonces estaríamos con las compañeras ya a esa hora. Ya también estamos haciendo ilusión a las 3 hermanas que fueron asesinadas uh-huh. también, las mariposas, uh-huh. que bueno, ya estamos haciendo unas maripositas como para identificarnos, y también a la inclusión a las transgéneros y a las travestis, que se incluyen en esta lucha, que es el derecho a decidir y el derecho al cupo laboral trans. Igual está mal llamado el Día Internacional de la Mujer, porque sería en realidad el Día Internacional de la Mujer y toda aquella que se siente identificada con el sexo, con el género femenino. Con el género feminismo. Uh-huh. Así que... Pero... Está bien. Para mí yo digo que está bien, pero... Si las compañeras no lo ven bien, es de autopercibirse en un género. Creo que sí, está bien visto, lo que pasa que es como que todavía es como que no lo tienen asumido, asimilado en realidad, porque en realidad siempre se habló de de incluir y se pone en el texto todo tal cual. Pero un poquito como rechaza el... No, yo en el movimiento no lo noto en el movimiento. No, pero me refiero que a las horas de marcha debe ser... Sí, siempre decimos, incluimos también a las travestis o incluimos también a las transgénero, a las transexuales. La incluimos en esto como pasó en la Marcha Nacional de Mujeres del Chaco, que si se debatía, si se incluía en el texto. Marcha, claro, o en los talleres que estaban dando en ese momento. Entonces, es como siempre genera un debate, ¿sí? No incluyen a la lucha y a eso. O sea, yo no voy a dejar de ser lo que soy, pero sí me identifico y me autopercibo con el género femenino. Pasa, ¿no? Que pasa a ser lucha de ustedes también. O sea, obviamente. Somos más, estamos unidas. O sea. Claro, obviamente, porque nosotras las travestis somos las que hacemos uso de nuestro cuerpo desde uh-huh. que tenemos conciencia. A los 12 años yo ya me empecé a vestir y empecé a cambiar mi imagen y dije, esto es lo que quiero ser. ¿Quién más razones de unirse a la lucha nosotras que hacemos uso y razón de nuestro cuerpo. Uh-huh. Y modificamos y la seguimos modificando a pesar de todo. Sí, la verdad que sí, porque yo con 44 años que tengo, claro, no, nunca lo tomé a mi cuerpo como si es mi territorio, me pertenece, claro, o sea, es como, ya lo tomé muy naturalizado y es más, ni pelota le doy. Claro, no, eso pero no, si ustedes son más de... Nosotros sí, usamos que nuestro cuerpo es nuestra decisión, nuestro uh-huh. territorio, lo que ocupamos y lo que... lo que uh-huh. nos acobija. Entonces, si nosotros no nos vemos bien, no sé, ya hacemos, por ahí estamos gorditas, por ahí estamos flacas, no importa eso. Uh-huh. Si no nos vemos bien anímicamente, o sea, ¿cómo seguir adelante? Claro. Más allá que venís sufriendo un montón de situaciones en la vida, de discriminación o de no inclusión, ahora en las escuelas, que ahora están incluyendo a las trans adolescentes y a las trans niñas, uh-huh. entonces... hay como una inclusión más que antes yo no lo veía cuando era más chica. ¿Nos querés contar cómo fue tu experiencia, tanto en lo que es en niñez? En la niñez es como que hubo un poco de... O sea, mi miedo era saber qué decisión iban a decir mis padres. Uh-huh. Mis hermanos, mis tíos. Uh-huh. Y después, más adelante, ya a los 14 años, cuando decidí... realmente, ya en ese venía modificando mi cuerpo, ya empecé a tomar hormonas, ya empecé a hormonizarme y al endocrinólogo para que me haga el conteo de las hormonas. Entonces, cuando decidí contárselo a mis viejos, a mis padres, le dije, estaba haciendo la escuela secundaria, ya estaba en mi último año, y dice, me pregunta, ¿qué querés ser? Yo, ¿qué pregunta? Claro, ¿qué pregunta? Y sí, yo agarré y le dije, quiero ser un travesti, quiero ser transgénero. Mi viejo me dice, se levantó de la silla, yo dije, ay, mi viejo me va a pegar, ay, no, me va a pegar, no. Y ya me dijo, la decisión que tome en tu vida no va a dejar de influir y tampoco va a dejar de ser mi hijo, mi hija. Lo que vos tomes, siempre te voy a creer y te voy a aceptar como sos. Entonces como que hubo buenísimo, un alivio, sí, imagino. Pasó el alma, pasó el río, pasó todo, pasó toda la tormenta y me relajé. Y mis primeros tacos me regalaron mi abuela, que tenía casi 99 años y con una mentalidad de donde el hombre es hombre y la mujer mujer. Entonces uh-huh. que mi abuela me regale mis primeros tacos, entonces como decir, wow, si mi abuela con esa mentalidad me regala y me acepta, entonces lo voy a hacer frente a la vida. Y me calcé los tacos y me vine para Buenos Aires. Bien. Y no así en las escuelas, porque en las escuelas sí me dijeron, no puedes venir así porque así no puedes estudiar, porque influye a los compañeros, porque... Dije, no, si no me dejan entrar como yo quiero, dejo de estudiar. Y muchas dejamos de estudiar por eso. Dejamos las escuelas a mitad de camino. Y cuando la conocí a Loana Berkin acá en Buenos Aires... en un hotel donde estaba viviendo, me dice, pendeja, nena, ¿qué hace? ¿Qué hace perdiendo el tiempo? Anda, ponete a estudiar. Y ella no consiguió un lugar donde ir a estudiar, donde no incluían a las travestis. Y aún así, en la misma escuela, en la institución, dijeron, no puede venir pintada, no puede venir con taco, no puede venir con el pelo suelto, no puede venir con un jean bien ajustado, no puede venir. Tanto impedimento, dije, no. Me quedo donde estoy, tengo más libertad. Si no me prohíbe nadie, ¿por qué me va a prohibir a alguien que no conozco? Entonces dejé de estudiar. Y en ese momento no existía la lucha. No había, recién se estaba armando la lucha de ATA, me acuerdo. Recién nos estábamos organizando. ¿Qué sería la lucha de ATA? No. La Asociación de Travestis y Transsexuales Argentina. Uh-huh. Entonces recién nos estábamos organizando. Cuando nos terminamos de organizar, se formó Buenos Aires SIDA, que ya venía hace rato con la lucha de las compañeras que son portadoras y estaban sufriendo violencia en ese momento, la violencia institucional, ¿no?, del que sufren los médicos. Entonces luchamos para que sean bien tratadas, mejor tratadas en los hospitales y no tengan que morir solas, sobre todo, y siempre estén acompañadas y tener ese trato psicológico con las compañeras trans. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar un audio de nuestro compañero Lito de Merlo, que nos comenta otro caso de femicidio en el barrio. No, no van a pasar un audio ahora. Se ve que no estaba en pie, pero... No, bueno, podemos seguimos nosotras. Y bueno, y así me sumé al Frente Popular, y en el Frente Popular me atendió Clarita, la referente de La Boca, y buenísimo, me trató, y me sumé al bachiller. El bachiller fui mejor incluida, mejor tratada, con el compañerismo, bueno, conocí Nati, conocí Anto, que está en Constitución, y creo que la educación popular es la que apuesto y la que voy a seguir apostando. ¿Cuántas trabas, no? Desde No. Perdón, te la dejé picando. Trabas que ponen desde chica. Yo la verdad no sabía. No, es como que no tengo conciencia de eso, ¿no? De que no te permiten ser vos misma, y por eso te cortan mucho camino. O sea, ya cortarte el estudio, porque obviamente vos no podés ir como vos sos, como vos te sentís. No respetar tus decisiones, ¿no? Claro. Es muy eso fuerte. Eso es lo que nosotros ahora desde la Casa Trans también luchamos, la inclusión a las niñas y a las adolescentes trans, para que no dejen de estudiar, porque la educación es lo primero y lo primordial que hay. Es lo que les abre puertas. Claro, es donde uno se va formando, es donde uno va aprendiendo, es donde uno está. ¿A nivel trabajo también te cerraron puertas? En el cupo laboral, que no somos incluidas, es en la que estamos luchando, también incluyen esto, ¿no? Lo de la marcha de mañana, es el cupo laboral trans, de donde podamos tener un mejor trabajo, un mejor sueldo, que tengamos una cobertura social de la que muchas veces no tenemos, ¿entendés? Porque la mitad de las compañeras están trabajando en la calle, en la prostitución, es lo que el Estado te obliga a hacer. Sí. El Estado, por ser travesti, tu único trabajo que tenés que tener es ser prostituta o prestadora sexual. Sí, no debería ser. Entonces no tendría que ser. El Estado te tendría que garantizar la educación y el puesto de trabajo. Bueno, la verdad que es bastante duro. Bueno, vamos ahora sí a escuchar el audio de nuestro compañero Lito sobre el femicidio ocurrido en Merlo. Una nueva violencia hacia las mujeres. Hoy se cobró una nueva víctima, Florencia Velázquez. Tras 2 días de estar internada en el Hospital Municipal de Merlo, falleció. Es por eso que exigiremos justicia y no queremos más mujeres muertas. Vivas las queremos. Basta de violencia de género. Que esto no quede impune. Justicia para Florencia. Bueno, la verdad que seguimos con el tema de los femicidios, ya por lo que va del año ya tenemos bastantes femicidios, y eso que ni llegamos a mitad de año. Es muy fuerte este tema, lo vamos a tratar en el próximo bloque. Pongamos un tema para relajar. Ahora viene un receso, pero no se preocupe, que volveremos de nuevo. Mientras tanto, escuche nuestras músicas en FM 99.7 Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio, no se vaya. Nos podés buscar en Facebook como Che Barracas. En Twitter arroba Che Barracas. También nos podés contactar en el correo electrónico, que es fmchebarracas@gmail.com, y también llamarnos al 4-301-9917. Y por último, nuestro blog, que es chebarracas.blog.com.ar. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. We'll be right back.

Bueno, volvimos después de este cortecito, un poquito más relajados. Bueno, tenemos una compañera artista de combativa y coordinadora de Muala 3 de febrero. Se llama Gianco, ella nos envió un audio. El Muala es el movimiento de mujeres matria de Latinoamérica. ¿Podemos escucharlo? Hola, soy Gianco, soy artista combativa y referente de Mumalá 3 de febrero, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Mediante los medios gráficos armamos el Registro Nacional de Femicidios. También damos talleres a territorio. Por ejemplo, hoy venimos de hacer el de aborto legal, seguro y gratuito para comentar a la gente del barrio lo que viene de este proyecto. Nosotras estamos en el local de Hurlingham, que es enfrente de donde se originó hace poco el femicidio de Villa Tesey. También trabajamos con la ley de acoso callejero, soberanía sobre nuestro cuerpo. Nosotras tenemos una manera de lucha bastante, dentro de todo, digamos, simpática. Nosotras luchamos con alegría, ¿no? Porque más allá de todo lo que pasa, estamos felices de ser mujeres y no lo cambiaríamos por nada. Igual cuando llegamos a nuestras casas está ese dolor, esa incertidumbre. Tenemos los mismos miedos que tienen todas las mujeres, pero cuando estamos juntas y organizadas nos sentimos realmente fuertes. Realmente fuerte también para acompañar a las demás, ¿no? Ir explicando lo que es las nuevas masculinidades, cómo, ¿no? Cómo manejarse ahora la vida con el respeto, con paridad, 50-50 de hacia estos dos géneros, ¿no? Yo me uní hace poco porque hubo una iniciativa en mi barrio cuando empecé a ver lo que trabajaban, cómo se manejaban, la verdad que me encantó de todas las propuestas que tuve, en las que más me gustó. Siempre fui independiente, me manejé con mi arte, participé en marchas, todo, pero la verdad no encontraba ese lugar donde yo sentirme bastante cómoda, ¿no? Y bueno, mañana tenemos la marcha, como digo yo, la marcha de la guacha huarquera, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora. La estamos esperando con ansias, con actividades en diferentes puntos de la provincia y también, ¿no?, del país. Bueno, eso sería. Celebro este espacio. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, escuchamos las palabras de nuestra compañera. Bueno, también nos habían acercado lo que era en el marco al 8M. Un texto que lo voy a leer ahora. Lo que va del año, tenemos 47 femicidios en los dos primeros meses del año, en el marco del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras del Movimiento Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, da a conocer los datos de femicidios en la Argentina relevados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, ocurridos entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018. La organización adhiere y convoca al paro nacional e internacional de mujeres que se realizará este 8 de marzo en todo el país. Entre enero y febrero se registraron 47 femicidios, dentro de los cuales se relevaron 3 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 3 femicidios vinculados de hombres y niños y 3 travesticidios en todo el territorio nacional. La provincia de Buenos Aires continúa registrando la mayor cantidad de femicidios, 14 en total. Raquel Vivanco, coordinadora nacional del movimiento y presidenta del observatorio Ni Una Menos, dijo: si sigue sin garantizarse el acceso a la justicia a las mujeres que decidieron denunciar y pedir ayuda, observamos cómo con preocupación que el 20% de las víctimas habían realizado denuncias previas, de las cuales el 17% tenía medidas de protección dictadas por la justicia, lo que indica que todos estos femicidios podrían haberse evitado. Por ello denunciamos la falta de políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y brinden asistencia integral. Desde el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana, denunciamos la falta de prioridad política asumida por el Gobierno Nacional y las provinciales. El presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres, INAM, para el corriente año presenta tan solo el 0,07% del presupuesto total, lo que equivale al 5 pesos por mujeres total, por mujer. En 2018, para erradicar la violencia machista que se cobra a la vida de una mujer cada 30 horas en Argentina. Bueno, esto es parte de nuestra lucha mañana. Vamos a tomar las calles nuevamente en contra de los femicidios. Me quedé anonadada escuchando lo que... Sí, muy fuerte yo. Es muy fuerte, pero sí. Es la realidad que nos pasa todos los días. No solo tenemos que ponernos firmes mirando hacia a mañana el 8M, sino todos los días de nuestra vida, en nuestro barrio, nuestra querida 2124, construir y saber de que no tenemos que quedarnos calladas, querida vecina y sobrina, nieta, denuncia. Va a cambiar en algún momento esta cultura machista que nos aplasta y nos oprime. Va a cambiar, depende de cada uno de nosotros. Nosotros acá desde nuestro querido Frente Popular Darío Santillán tenemos la posibilidad, no solo por el espacio de mujeres, sino a través de nuestros bachilleratos, primarias para adultos, distintas cuadrillas de trabajo, de ayudarnos unos a otros. Pero vos, querida vecina, querida tía, querida sobrina, que estás sola, acércate a nosotros y te vamos a recibir con gusto para que todos los días te organices y puedas vivir una vida distinta. Claro, y así también lo estaríamos orientando lo que es sobre la violencia de género, de dónde tienen que ir, dónde tienen que concurrir, ¿no? También. Sí, es muy importante, querida compañera. Bueno, yo los voy a dejar a ustedes que se despidan. Fue un gusto volver a la radio con mis compañeros de comunicaciones. Espero verlos más pronto y más seguido desde nuestra querida FM 99.7, Che Barracas. Chau, chau. Chau, Mabel. Nos chau, estamos viendo. Mabel. Bueno, este fue nuestro programa de cara al 8M. Gracias, Daniela, por volver, por venir. En realidad, queremos que vuelvas. Yo ya estoy mareada, ya es muy movilizada con este programa. Claro, cuando quiera estaría volviendo de vuelta. Así que me encantaría. Me encantó. Vuelvas. Quiero hacer radio ahora. Bueno. Quiero salir de la boca, me quiero venir a Che Barracas a hacer radio. Tener mi propio espacio en la radio. ¿Con quién tengo que hablar? Y lo vamos sí, a hablar. Sí, hablamos de una. Ya quiero mi radio, ya mañana. Están escuchando en este momento, pedilo al aire. Cari, quiero radio, quiero mi programa. ¿Con quién tengo? Karina, de PEN, por favor, quiero mi programa. Bueno, muchas gracias por venir, Daniela. No, gracias a ustedes, compa, así que nada. Muy buena tu visita, me encantó, no, me encantó. Bueno, gracias, los saludamos. Que tengan un excelente día a todos y mañana recuerden a las 8 de cara al 8M a las 5 de la tarde marchamos. No, mañana nos vemos a las 16:30 Avenida 9 de Julio. Para que quiera ir directo. Claro. Avenida de Mayo 9 de Julio para estar, así que nos vemos mañana 4:30 de la tarde. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Los encontramos de nuevo mañana a la misma hora. Así que, bueno, vamos a estar cubriendo un poquito más del 8M. Bueno, muchas gracias a todos, Patri, Alexi, Daniela, Marta, bueno, a todos. Bueno, chao, hasta mañana, gracias. Y eso es todo, espero que le haya gustado y no dejen de escuchar nuestra radio. Esto es FM 99.7 Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio.